vamos a ver, empezar a ver lo que sería la unidad 3 y última del programa, vinculado, digamos, si lo que vimos hasta ahora tenía que ver con algunas conceptualizaciones y etapas ya más o menos conocidas, aunque no los puntos de vista totalmente acordados respecto de qué es lo que pasó en el desarrollo del Estado argentino. Hoy vamos a empezar a ver al Estado argentino actual en el contexto, uno está tentado de decir latinoamericano, pero en realidad es más precisamente sudamericano, en donde hay más puntos en común, digamos, y hay que verlo con la, si bien siempre uno tiene que analizar estos fenómenos tomando cierta distancia, si se quiere, en este caso con mayor prevención, porque los acontecimientos están en curso, estamos empezando a arriesgar algunas hipótesis o a hacer algunas preguntas, aunque sea sobre algunas tendencias y rasgos que ya permiten avizorar algunos denominadores comunes de lo que podría ser una nueva etapa del Estado en la Argentina y en la región. En ese sentido, en la bibliografía de teóricos obligatorios, ustedes van a ver dos artículos para cumplir con la cuota de género, de dos autoras muy destacadas, una de ellas profesora de la facultad, Mabel Tuaites Rey, de la carrera de Ciencia Política, y la otra autora, Maristela Svampa, una socióloga con cierta notoriedad, que encima ahora leí el otro día, incursiona también en la literatura, está por publicar una novela. Pero digo, dos autoras que uno podría ubicar teóricamente como subsidiarias de cierto marxismo no ortodoxo, y políticamente uno más o menos los podría ubicar en cierta izquierda, por ahí no orgánica. Dos autoras, digamos, subsidiarias teóricamente de cierto marxismo no ortodoxo, con distintas lecturas, algunas de ellas las denominadas postestructuralistas, y ubicadas políticamente en lo que podríamos hablar de una izquierda, por ahí no partidaria, pero izquierda social y cultural. Los nombres, Mabel Tuaites Rey, del Estado y demás. En el caso de Maristela Svampa, es una socióloga que se ha ocupado de distintos temas en los 90, desde el fenómeno de migración de ciertas clases medias altas hacia los country, el tema hasta en los, sobre todo a partir de la crisis a partir del 97, 98, el surgimiento del movimiento piquetero, todo eso que han sido últimamente su buena parte de sus preocupaciones. Una de las cuestiones que había logrado, lo hablábamos en la última clase, que había logrado lo que en términos genéricos podemos llamar el neoliberalismo o el pensamiento neoliberal, era durante bastante tiempo consolidarse y hacernos creer que buena parte de en eso consiste la hegemonía, que propios y extraños más o menos crean algo que es del orden imaginario o ideológico, que era la única forma de administración de los bienes de una sociedad o la única forma de relación entre Estado, sociedad y democracia y demás. Atilio Borón, en un artículo bastante conocido, él señalaba que los dos logros de lo que podríamos llamar, en que en algún momento se lo etiquetó así, el pensamiento único, era haber aparentado presentar como que el capitalismo era la última estación de la civilización humana, digamos, después del capitalismo no había nada más. Y por otro lado, al liberalismo salvaje, al neoliberalismo, las distintas denominaciones o capitalismo salvaje, las distintas denominaciones que adquirió este programa mínimo, pero a la vez tangible, en que logró globalizarse prácticamente a todas las naciones del mundo o permeó buena parte de los estados nacionales, era la única forma de gestión, digamos, no había otra forma. Cualquier otro intento estaba fuera de la realidad. Hay un artículo, yo no lo puse en la bibliografía, pero es de pocos meses después del atentado a las Torres Gemelas. Esto fue el 11 de septiembre de 2001. El 2001 es un año importante en muchos sentidos. Este artículo es de un sociólogo importante alemán, Ulrich Beck. Yo tengo acá la traducción seguramente de ese artículo publicado por el diario El País, de Madrid, en donde lo titula, quizás en aquel momento apresuradamente, El fin del neoliberalismo. Y Ulrich Beck, que digamos, esta tesis ustedes la habrán escuchado, más que asociada al neoliberalismo, lo que muchos sostienen es que otra frase marketinera, pero que marcó bastante al reinado del pensamiento único, fue la del libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia. Esta idea, esto que yo recién señalaba a Tilio Borón, del capitalismo como última estación, no es otra cosa que, dicho en otras palabras, la historia evolucionó hasta este punto, ya no hay más nada, no hay más nada nuevo, ningún camino nuevo que recorrer. Y en muchos sentidos, muchos dijeron, el 11 de septiembre se acabó la mistificación sobre el fin de la historia. No será con los valores más deseables, no habrá sido impregnado de un humanismo digno de ser reivindicado, costó víctima, como suelen decirse, víctimas inocentes, unas 5.000 víctimas tuvieron en conjunto los dos atentados y demás, pero para muchos se leyó como diciendo, no, la historia sigue, no seguirán los términos tan anunciados, pero sigue, digamos, para los que creen que la historia es la historia del conflicto, el conflicto sigue, al menos en este caso, con una especie de condimento político, religioso, cultural, digamos, no es la cuestión meternos en ese rollo de las disputas entre los Estados Unidos y sus países aliados con los regímenes religiosos de Medio Oriente. Pero muchos lograron ver ahí. Ulrich Beck, a mí me interesa plantearlo esto, porque él lo que le da es una vuelta de tuerca, no en términos del fin de la historia, sino de la primacía de la economía por sobre la política, digamos. Porque entre otras cosas, lo que entronizó el neoliberalismo fue la idea de la autoadministración de los mercados y poco menos que la inutilidad o un coprotagonismo o un segundo plano para los estados nacionales. Esto de, ya hablábamos que la así llamada revolución conservadora reunía tres condimentos ahí a principio de los 80. Por un lado, el triunfo concreto de las ideas teóricas de raigambre económica del así llamado neoliberalismo, esta cosa de suplantar la crisis del estado de bienestar por una relectura del liberalismo económico en términos de el Estado como propiciador de los negocios entre los agentes económicos, digamos, teniendo el papel menos protagónico posible, garantizando la reducción o la eliminación del déficit fiscal, abriendo las fronteras para el comercio, para el libre comercio, retirándose de toda actividad intervencionista o generadora de producción, sean esto de bienes o servicios. Es decir, por eso yo decía un puñado de un catálogo bastante resumido de principios, pero muy, muy tangible. Lo que muchos años después de haberse manifestado y muchos años después de haber dejado millones de víctimas, se conoció en nuestra región como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington no es que se escribió y después se puso en práctica. Fue al revés, como 15 años antes ya venían aplicándose recetas neoliberales y alguien lo escribió como el Consenso de Washington, como una especie de receta universal para que era lo que se debía hacer. Entonces decía, uno de los componentes era ese, el otro, el tema del neoliberalismo en términos estrictamente económicos, el otro, la llamada, por algunos por ahí exaltados, la tercera revolución industrial, la tercera ola, la sociedad postindustrial, bueno, toda una serie de categorizaciones que daban cuenta de un cambio no solo importante, sino prácticamente irreversible y demás. Yo todavía recuerdo al profesor de historia, uno en su momento, cuando yo le hablé de, me quise hacer el vivo en el examen final y me preguntó por la revolución industrial y yo dije la primera o la segunda y me dice, ¿y en qué cambia la segunda? Bueno, por el tipo de industria más pesada, la máquina a vapor, el ferrocarril, qué sé yo. Pero ¿cambia el modo de producción? No. Dice, no le crea mucho a los que... Bueno, después me dijo que estaba bien, porque en todo caso había leído, por lo menos. Pero... Y bueno, lo mismo, esta alusión a la tercera revolución industrial es la revolución de la electrónica, esta idea de en adelante el plusvalor proviene no tanto de la fuerza de trabajo, sino del conocimiento, la ciencia aplicada, la tecnología, y cómo todo ese bagaje que se había acumulado en la Guerra Fría comenzaba a ser volcado a la producción industrial, a la automatización de procesos y muy fundamentalmente al área que a nosotros nos interesa en particular, que es el de los medios masivos de comunicación, las telecomunicaciones. Es decir, toda esa investigación empieza a aparecer con las que denominamos las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Y el tercer fenómeno, a este sí me refiero como puramente ideológico, es el discurso, el relato, el imaginario de la globalización, digamos. En algún momento todos llegamos a considerar, era un relato totalmente verosímil, esta idea de que el mundo había llegado a un punto en el cual cualquier idea de autonomía nacional, de soberanía, de márgenes más o menos importantes de decisión de los estados nacionales era una ingenuidad y que en realidad todo estaba ya digitado por los grandes centros del poder mundial, esa estructuración global del mundo hacía poco menos que imposible pensar en caminos alternativos o un menú de opciones que democráticamente o no tanto los distintos estados pudieran escoger, elegir. Bueno, en ese sentido, una de las cuestiones que están ahí planteadas es por eso interesante lo de Beck, que como base de la dominación del pensamiento neoliberal está la base de la idea de la política como, ya no solo como no el lugar de la decisión, y cuando decimos la política decimos el Estado, no solo como lugar de decisión, sino poco menos que como obstáculo para la generación de riqueza y funcionamiento de la economía. Digamos, la diatriba antiestatalista a la que asistimos en nuestro país, y uno debe suponer que ese discurso se ha repetido con las características particulares del caso en toda nuestra región y en buena parte del mundo, tenga como objetivo demostrar la inutilidad del Estado. El Estado era, pasó a ser algo así como algo que no quedaba otra que sostener, pero que no cumplía ninguna función estratégica. Digamos, se estaba pasando de un bandazo ideológico importante del Estado de bienestar en la versión capitalista o el propio, en los propios socialismos reales con los estados omnipresentes en términos de garantizar el tránsito a una nueva sociedad y demás, se pasaba a la poco menos que inexistencia del Estado. Si repasamos algunos de los conceptos planteados por el texto que vimos en la primera clase de O'Donnell, en realidad el Estado, uno a ciencia cierta puede hacer una licencia literaria de decir el Estado desapareció, se redujo y demás, pero en realidad el Estado fue el que de alguna manera con su, entendido el Estado no como aparato sino como relaciones sociales de producción y como relaciones de fuerza entre las clases, es el Estado el que condujo de alguna manera esta etapa de globalización. No es que el Estado desapareció y se dio paso a una mega autoridad al estilo de alguna película tipo La Guerra de las Galaxias, además, donde aparece el Senado o el Imperio y demás. Bueno, con el Imperio ahí me critiqué a un autor que ahora vamos a ver, pero que también tuvo su cuarto de hora de moda académica y política. Pero decía, no es que el Estado, lo mismo. Nosotros veíamos, seguramente lo recordarán, en la materia de políticas y planificación, durante el tema de la comunicación, en el tema de la desregulación, en realidad nosotros decíamos lo que operó en la Argentina no fue una desregulación, sino lo que operó de alguna manera es una re-regulación, un cambio de regulación a favor de la concentración. Y eso no fue inocente, ni espontáneo, ni neutral. Eso operó el Estado, en el caso argentino, de la manera más desprolija y al borde de la inconstitucionalidad, si es que no se pasó por medio de decreto de necesidad de urgencia, sin plantear los debates democráticos de manera en los ámbitos institucionales que correspondía y demás. Pero no fue solo un retiro, porque un retiro hubiera significado cierta anarquía en el caso de las políticas de comunicación, en decir, bueno, que cada uno haga lo que quiera. El que encuentre las frecuencias son para los que emiten y chao. Entonces, si uno encuentra una frecuencia de radio, emite; si encuentra una frecuencia de televisión, emite; y si encuentra un monopolio, lo ejerce. No, hubo algunas políticas que por acción o omisión han conducido a ese estado de cosas. Pero sí es cierto que el Estado se salió del rol interventor que había tenido en la etapa anterior y que había sido el el responsable de generar ciertos equilibrios, de paliar las llamadas fallas del mercado, porque más allá de que durante estos casi 30 años una de las frases hechas era que el mercado era el asignador de recursos más racional, bueno, no sé si será racional o no, pero es claramente injusto, digamos. Si el mercado por sí solo asigna, está claro lo que sucede en términos de la profundización de la desigualdad. Y en los casos nuestros del capitalismo periférico, en donde se llegó a casi la negación del propio sistema en términos de lo que algunos autores llamaron las sociedades de dos tercios, es decir, con un tercio excluido, ya ni siquiera pasible de ser explotado en los términos capitalistas tradicionales, es decir, excluido del empleo, del consumo y del acceso a cualquier tipo de bienes, incluidos entre ellos la educación, la salud y la previsión social, por ejemplo. Bueno, en este marco es interesante esto que plantea Beck y dice, bueno, estos dos atentados devuelven al centro de la escena la política y se anima a decir, este es el fin del neoliberalismo. Ya no son los organismos internacionales de crédito lo que definen la política, ya no son los capitales financieros que entran y salen de los países lo que definen la política. Hay un indicio fuerte de que la política todavía está viva, y después hace una serie de consideraciones, por supuesto, distanciándose de los objetivos de ese atentado y demás, pero reconociendo que esa especie de certeza que había atravesado el mundo, de que ya lo único que cabía era la resignación ante el fatalismo de las fuerzas del mercado, que esas fuerzas del mercado no habían sido suficientes para evitar que pasara eso. En ese contexto, bueno, el caso argentino lo mencionábamos a la pasada en la última clase, la profundización del modelo neoliberal que tuvo una, por lo menos en términos del control de la inflación en los primeros años del gobierno de Menem, luego se transformó en una suerte de cepo difícil de deshacerse, y generó una crisis primero de tipo económico, luego social, y que por último arrastró al nivel institucional, digamos, lo que la crisis devastadora que se da con la combinación de distintos niveles en torno a fines del año 2001 en la Argentina, lo que hace es llevarse puesto, poner en cuestión la legitimidad del sistema democrático que había retornado en la Argentina en el año 1983. Digamos, el terrorismo de Estado que fue necesario para implantar las primeras medidas de reestructuración conservadora de las sociedades como la nuestra o la chilena, y la del resto de la región también en cierta medida, había logrado un milagro que era que esa reestructuración se siguiera profundizando con el consentimiento mayoritario popular, digamos, porque más allá de las mediaciones y demás, todos los gobiernos de Menem y el propio gobierno de la Alianza no surgieron de elecciones fraguadas o sobre que hubiesen arrojado alguna duda a los resultados. Es más, sobre todo el segundo gobierno de Menem, porque el primero uno lo podría excluir de una plataforma claramente neoliberal, pero el segundo gobierno de Menem y el gobierno de la Alianza le dijeron a quien a quien quisiera escucharlo lo que iban a hacer, y eso fue acompañado con el voto mayoritario de la ciudadanía. Y es más, las segundas fuerzas en esas elecciones, con matices más vinculados a la moralidad de la gestión del Estado, al combate al menos retórico de la corrupción, no planteaban cosas absolutamente distintas. Los planteos distintos, alternativos a esa propuesta política económica, en realidad recogieron resultados de marginales para abajo en esas elecciones. Así que, digamos, eso constituía una especie de milagro o misterio del análisis político, ver cómo, por ejemplo, Menem, con 20% desocupado, logró ganar en primera vuelta sin ningún lugar a dudas. Y cómo la segunda fuerza en la segunda elección de Menem fue el entonces Frepaso, que no planteaba cosas diametralmente opuestas desde el punto de vista de el acople o el enganche de la Argentina al panorama de globalización neoliberal en el cual nos encontrábamos. Ni se atrevía el Frepaso entonces a plantear algún tipo de cuestionamiento sobre el curso de la historia. En todo caso, planteaba algunas cuestiones más vinculadas a las denuncias de corrupción y ciertos temas incluso más del liberalismo clásico, esto es, la calidad institucional, la división de poderes, el respeto de la justicia como autónoma, bueno, una serie de cuestiones que, vistas a la distancia, mueven casi a risa. Pero que en ese momento era todo lo que había de distinto para, por lo menos, que esa fuerza fue capaz de imaginar en ese momento. Pensando no solo que las masas argentinas adherían fervorosamente al programa neoliberal, sino que adherían fervorosamente a que Domingo Felipe Cavallo siguiera siendo el ministro de Economía, y que había terror en que el padre de la criatura dejara de serlo. Después se vio que Cavallo no había inventado demasiado, que había sido un poco más desfachatado que otros hasta donde llegó con alguna de sus políticas, nada comparable a lo que hizo en su retorno ya hacia fines del 2001, y se vio que otros con menos cartel y menos contactos internacionales también eran capaces de administrar la miseria de la misma manera que Cavallo, y en este caso con más bajo perfil. Y como si fuera poco, la oposición tomaba la posta de la misma manera. Yo esto que le digo por ahí, no sé si ustedes lo tienen tan presente, pero De la Rúa, por ejemplo, en su campaña presidencial decía: el dólar no se toca, un peso, un dólar. Y se hacía cargo de algunas demandas de la sociedad, demandas por derecha, más vinculadas a la mano dura con la inseguridad, digamos, sin vincular en ningún momento ese crecimiento de la inseguridad a los niveles insoportables de desocupación, empobrecimiento, y sobre todo lo que dicen los especialistas en el tema, que dicen que en realidad no es la pobreza la causa última de la del incremento de la inseguridad o de la delincuencia, sino más bien la desigualdad, los niveles imbancables de desigualdad, porque Argentina, fruto de las políticas neoliberales, no solo empujó a una porción importante de nuestros compatriotas a la marginalidad absoluta, sino que registró niveles de desigualdad que no eran habituales del peronismo en adelante. Digamos, lo que no se había logrado a partir de la Revolución Libertadora del 55, Menem lo hizo, como decía como decía un eslogan de propaganda del. Bueno, en ese contexto se produce una crisis, yo diría, todavía no restañada, recompuesta de lo que los politólogos llaman, hay un politólogo en la sala, si acá hay uno, lo que los politólogos llaman sistema político, digamos, no la esa distancia, esa incapacidad mostrada por los partidos políticos de masa, los partidos políticos tradicionalmente de expresión de las clases populares, en combinar sistema democrático con mejores expectativas y nivel de vida de la población, eso es lo que estalla por el aire de alguna manera en el año 2001, junto con, por supuesto, alguno puede decir, bueno, en realidad lo que pasó es que le metieron la mano al bolsillo directamente a la clase media se hizo notar y demás. Pero digo, era una olla de presión que se estaba vinculando, pero en donde la democracia no necesariamente demostraba día a día ser, a pesar de los niveles altos de adhesión al sistema democrático que la población argentina mantuvo desde diciembre del 83 en adelante, situaciones de adhesión muy importante en algunas sazonadas militares, intentos fallidos de los carapintadas y demás, pero por otra parte esa adhesión no tenía como contraprestación una mejora sustantiva en los niveles de vida, aquella promesa ya casi mítica de Alfonsín en su campaña del 83, con la democracia se come, se educa y ¿qué más? Se cura y se educa, en realidad estaba más cerca de ser una parodia que una realidad. Y creo que esto excedía al propio Alfonsín, no se trataba en ese caso de una mentirilla de campaña como cualquier otra, sino que digamos la dirigencia argentina no había tomado cuenta debidamente de los cambios estructurales que la dictadura había producido en la sociedad argentina y por ende después no tuvieron menos que, tras ofrecer alguna tenue resistencia, entregarse al curso de los acontecimientos, las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito vinculados a la deuda externa y demás. Es decir, la política, los partidos políticos mayoritarios en la Argentina se resignaron a la posibilidad de el Estado o la política en última instancia como instrumento para modificar la realidad. En la época de Alfonsín se hablaba del posibilismo alfonsinista, esto es, de hacer lo que se puede. Y un tema que no es casual que haya desaparecido de las agendas no solo periodísticas, sino también académicas, es el tema de la gobernabilidad. En aquellos años era todo un objeto de estudio el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad sería algo así como la fórmula mágica por la cual uno desde el Estado hacía lo que podía sin saltar por el aire. Era como una fórmula del equilibrio, vendría a ser. Siempre pensado en clave conservadora, nunca la gobernabilidad pensada en términos de correr los márgenes de la aparente posibilidad de lo que se llama el realismo político, el realpolitik permitía. Entonces se hacía incluso más de lo que pedían con tal de conservar cierto equilibrio y cierta continuidad institucional. Bueno, eso fue muy claro, sobre todo en el periodo alfonsinista, en términos de que parecía que el objetivo último de la democracia era su consolidación institucional, dejando en un segundo plano que que la democracia como medio para el mejoramiento de la sociedad y demás. Bueno, y eso llevó a que también otra temática muy, muy de la época, que era la idea de la democracia formal. Se hablaba de democracia formal en términos de se respetan las instituciones, hay un cronograma previsible de convocatorias a elecciones, los poderes del Estado aparentemente funcionan, la Constitución aparentemente está en plena vigencia, pero cada vez hay más pobres, los que tienen trabajo cada vez ganan menos, y el que no tiene trabajo directamente no hay quien lo sostenga, cosa que se profundiza ya explícitamente durante los gobiernos de Menem, en donde claramente se toma partido por la agenda del neoliberalismo. Esa explosión, implosión del sistema político del año 2001, como ustedes, muchos de ustedes recordarán, tendrán referencias, produjo un momento bastante singular en la política argentina. Sobreestimado, a mí me parece, por estas dos autoras que yo mencionaba como bibliografía obligatoria. A mí me parece que yo estuve de vacaciones esos dos años o ese año. Si leo sobre todo el artículo de Maristela de Pampa, ella habla de un Estado prácticamente asambleario, horizontal, de democracia poco menos que ateniense, refiriéndose a las asambleas que efectivamente aparecieron y demás, pero no coincido con esa mirada. Sí significó un intento desesperado, sobre todo de clases medias, de ante la indignación que provocaba la deserción de la política en términos de gestionar el Estado de manera tal que a cada uno le fuera o tuviera la expectativa de que le fuera mejor cada día y no peor, como venía siendo el ciclo regresivo. Pero no me da la impresión que hubiese generado un movimiento político, social y cultural tan, tan elevado. Bueno, tiene que ver con las perspectivas políticas desde las que uno analiza la realidad. Muy probablemente, si uno considera que no desde la perspectiva más liberal, que lo estatal es algo que, digamos, todo lo vinculado a lo estatal es algo que habría que intentar desterrar porque expresa en última instancia la dominación de una clase sobre otra. Bueno, uno a veces desde esa perspectiva puede forzar a la realidad para que la realidad se parezca a lo que uno piensa y no lo contrario. Pero bueno, en eso consiste también la política. Pero lo cierto es que hubo durante un tiempo en donde los partidos políticos no acertaban a conducir. Es más, si se recuerda bien, los dirigentes políticos que antes habían gozado de la popularidad que daba ir a la televisión y demás, tenían que andar escondidos, los echaban de los restaurantes. Bueno, una suerte de revancha del ciudadano común respecto de los que se observaba como los responsables de los desastres que estaba y las penurias que estaba viviendo la sociedad argentina. Bueno, la misma consigna que logró trascender de toda esa época, el que se vayan todos, tenía que ver precisamente con eso. Una consigna por ahí antipolítica, mal, a mi juicio, mal orientada, pero que tenía la capacidad que tienen algunas consignas de, siendo muy sencillas, la capacidad de generar adhesiones, en algunos casos en sintonía con el real sentido de lo que se plantea, en otros casos interpretando o reinterpretando de manera particular ese planteo genérico. La ruptura con la convertibilidad, hecha seguramente de la peor manera que se podía hacer durante el gobierno de Duhalde, y siendo honestos intelectualmente, es difícil pensar otra forma que no fuera de esa manera romper, digamos. Yo les recordaba la clase pasada, es un caso bastante inédito, por lo menos en la historia económica argentina, sí, inédito del todo, la sujeción de una palanca de política económica por una ley. Esto es decir, un dólar vale un peso y solo el Congreso de la Nación tiene la capacidad de modificar esa relación. En tanto y en cuanto se dejó pasar el tiempo y los efectos de negativos que esa paridad o ese anclaje iba generando en términos de destrucción de la producción nacional, destrucción de los puestos de trabajo y demás, bueno, eso cuanto más tarde era, ya no era, la historia no es una foto, esa misma medida tomada ya con 20 y pico % desocupado, casi la mitad de los argentinos por debajo de la línea de pobreza y demás, cualquier estampida, cualquier mega devaluación normalmente perjudica a los más débiles, imagínense en esa situación de un país devastado. Pero, digamos, era tan profunda la crisis que esa metáfora siempre utilizada por algunos optimistas fue tocar el fondo de la pileta, el fondo del mar o del río, ¿no? Tomar impulso para salir para adelante, dado que la nueva paridad del dólar por sí sola era tan devastador el efecto que causaba su inmovilidad, que la nueva paridad del dólar, que por aquel entonces osciló alrededor de los 4 pesos y después se estabilizó más cerca de los 3 pesos, generó condiciones para que la Argentina volviera a exportar. Se dieron un par de situaciones que favorecieron la exportación de algunos productos argentinos. Silenciosamente la soja comenzó a, digamos, los chinos empezaron a demandar soja para sus chanchos, y eso generó silenciosamente una rentabilidad extraordinaria que, como vimos, tuvo su conflictividad en torno al año 2008 y demás. Pero, digamos, se habían roto prácticamente de tal manera los lazos sociales. No lo mencionamos acá, convivimos con más de 10 cuasimonedas. Varios estados provinciales emitieron sus papelitos tipo el estanciero para ser canjeados por mercancía. Me refiero a los Patagones, a los Lecop y a no sé cuánta. ¿Cuál? Había uno llamado Bofe, no me acuerdo de qué provincia. Entre Ríos le puso Bofe. Bueno, qué triste que te paguen con. ¿Cuánto ganas? 3.000 Bofe. Es feo. Yo me acuerdo que en esa época daba clases en terciarios de la provincia de Buenos Aires y me pagaban con patacones, que eran los de la provincia de Buenos Aires. Y cuando yo conseguía un supermercado donde me los tomaran uno a uno, yo compraba contento, como diciendo, los pude colocar. Bueno, en esa situación también cultural y de devastamiento psíquico en el cual estuvimos sometidos los argentinos y los que por lo menos teníamos algo de laburo y todavía alguien creía que ese laburo era digno de que le tiren 3 papeles de colores, por lo menos, porque ni hablar los que no tenían laburo, que bueno, otros se las ingeniaron con el club del canje, el otro del trueque, bueno, distintas creatividades que afloraron. Digamos, en esa situación era tan devastadora que cualquier cosa era para arriba, todo era para arriba. Me hace acordar a una, hay una canción de Serrat que se llama Bienaventurado, es irónica, y dice que cuando uno está tan mal, lo que viene solo resta ir mejorando. Bienaventurado a los que están en el fondo del mar, porque adelante solo resta ir mejorando. Bueno, Argentina estaba en el fondo del mar. Después Kirchner diría, se referiría a esa situación como Argentina estaba en el infierno y él estaba tratando de ver si lo podía empujar hacia el purgatorio como una situación cualitativamente superior. Aunque no sé muy bien si desde el punto de vista físico el purgatorio está más arriba o más abajo. No tengo estudiado al Dante, no lo tengo estudiado a la Divina Comedia tanto como para saber en los siete infiernos donde están ubicados geográficamente. La cuestión es que hay una paulatina mejoría que se acentúa en una situación fortuita. Yo creo que no se ha reparado todavía lo suficiente en la génesis del liderazgo de Néstor Kirchner. Se han hecho menciones y demás, pero la verdad es que hay mucho de fortuito en que un más o menos ignoto presidente de una distante y muy fría provincia de la Patagonia Argentina, en una carambola, una elección rarísima en la cual, justamente por las condiciones en las cuales habían quedado los partidos políticos, eso que llamamos partido justicialista a falta de mejor nombre, iba con tres candidatos distintos, el radicalismo iba con uno oficial, pero con otros dos que provenían de sus filas, y una de las candidatas, Elisa Carrió, pretendía representar a un electorado más progresista, y el otro, López Murphy, a un electorado claramente conservador o liberal. Bueno, en ese contexto, y con encuestas que decían que los cinco candidatos, tipo el campeonato, el campeonatito del Nacional B, que está todo abierto, afortunadamente, para regocijo de la mayoría. Cualquiera podía ganar, cualquiera podía perder, había dos o tres puntos de diferencia y eso se corroboró en las elecciones. Bueno, en ese contexto, digamos, una situación histórica anómala y un cambio en el curso de los acontecimientos también, si no anómalo, poco predecible. Sí, Kirchner dijo alguna vez, o la propia Cristina dijo, que de la única forma que podían llegar al gobierno era en esa situación. Estar en ese lugar en el momento oportuno. Uno generalmente uno tiende a, con un ánimo pesimista, tiende a decir, yo siempre llego tarde al lugar donde nunca pasó nada. Bueno, en este caso Kirchner llegó a la hora justa, a donde, si bien no es que las cosas iban a suceder solas, porque hacía falta una dosis muy importante de haber interpretado qué es lo que había pasado en la Argentina para después cambiar de alguna manera el curso de los acontecimientos. Y no solo lo que había pasado en la Argentina, sino qué era lo que estaba pasando en la región y en buena parte del mundo. Claro, bueno, y hay, dentro de la escasa cantidad de votos que saca, relativa, que saca Kirchner, saca el 22%, muchos lo votan sin tener la menor idea de lo que Kirchner iba a hacer si era electo presidente, pero al mero efecto de que Menem no se cortara solo de nuevo en la elección, o lo que era la peor de las pesadillas, una segunda vuelta tipo Menem, López Murphy, Menem Carrió, Menem Rodríguez A. Cualquiera de esas combinaciones era posible, factible, y de hecho hubo 2 o 3 puntos de diferencia entre. Entonces muchos lo votaron, algunos ahora, por supuesto, están los que ahora dicen yo lo venía siguiendo de la escuela primaria, Kirchner, yo sabía lo que iba a hacer y demás. Yo ya me di cuenta que ahí había un líder en potencia. Pero en realidad se dio de alguna manera, y sin exagerar ni sin cargar las tintas más de lo suficiente, se dio el efecto inverso a lo que venía pasando con la democracia argentina del 83 en adelante. Entonces, una constante era las ilusiones creadas por distintas referencias políticas de Alfonsín en adelante, en general terminaron defraudando a los que habían confiado en ese. Y en esto me refiero al radicalismo a través de Alfonsín, al peronismo a través de Menem y a la propia alianza, sobre todo el sector más vinculado al Frepaso, que había visto en el Frepaso una posibilidad de terminar con la lógica del bipartidismo, una serie de cuestiones que Chacho Álvarez en menos de un año se encargó de clausurar, hizo ¡tum! No, creo que no había cumplido un año porque fue en octubre y recién cumplía un año de vicepresidente en diciembre. Entonces invierte esa lógica en donde casi sin expectativa, nadie le demandaba demasiado y demás, empieza a aparecer algunas medidas que uno empieza a decir, mira qué interesante, mira esto que no se hacía y ahora se empieza a hacer. Pero me parece que ahí lo que hay es una, sobre todo hay una lectura de las condiciones reales en las que la sociedad argentina estaba y de las posibilidades que había en el marco de una crisis más extendida de poder también por la vía de la voluntad política ensayar otro tipo de política. En este sentido, lo que va a plantear Mabel Tuaiterrey es una cosa interesante en términos de caracterizar en qué consiste el artículo. Yo no lo dije, el artículo de ella se llama Después de la globalización neoliberal, ¿qué estado en América Latina? Lo que Mabel Tuaiterrey va a plantear aquí de la crisis del paradigma neoliberal, ella lo sitúa, estos dos artículos, dicho sea de paso para ponerlos en contexto, el de Mabel Tuaiterrey de 2010 y el de Maristela Esvampa es de 2011, con lo cual cuentan con varios elementos de análisis similares a los de nuestros días, como para, digamos, acá no hay que hacer ningún tipo de, digamos, lo que yo planteaba como atenuar la crítica, no hay que matarlos porque no contaban con la información. Las posiciones son las posiciones. Digo, me refiero al artículo de Tarcus, en donde Tarcus, por ahí en todo caso lo que uno le podría criticar es que se apuró a decir cosas antes de que ocurrieran, pero bueno, le atajan los penales a los que lo patean, los que no lo patean no se los atajan. Pero decía, una cosa interesante que plantea Mabel Tuaiterrey sobre la crisis financiera del 2008 y que todavía está dando vuelta, cuando digo la crisis financiera me refiero a la famosa crisis de las hipotecas, la burbuja de la especulación inmobiliaria que comienza en Estados Unidos y en Inglaterra y se extiende a otros países donde todavía en estos días están ahí. España está en esa situación, Grecia creo que ya no está ni en ninguna situación, está como poco menos que como estaba Argentina en el 2001, con una historia más larga, con una tradición filosófica y deportiva y todo lo que sea, pero están debajo del mar también. De Portugal ya no se habla directamente, con lo cual uno tiene miedo que haya dejado de existir en estos días y no haya generado ni siquiera una noticia en los periódicos. Irlanda, algo parecido, hasta hace poco tiempo se hablaba del milagro irlandés, como Irlanda, esta crisis la devastó. Pero acá Mabel Toiterrey cita una afirmación ocurrente de Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que dice que la crisis financiera del 2008 es para el capitalismo lo que fue la caída del muro de Berlín, para el capitalismo neoliberal, lo que fue la caída del muro de Berlín para los socialismos reales. Digamos que no se sabe todavía para dónde dispara, lo que está claro es que ese paradigma neoliberal de primacía del capital financiero por sobre el productivo, de primacía del consumo por sobre la producción, de estados al servicio de la libertad de mercado y demás, había llegado a su fin. Otros autores como Wallerstein o Navarro sostienen que en realidad la crisis las causas profundas de la crisis en la cual se debate hoy el capitalismo a nivel internacional, una crisis cíclica, ¿no? Esto es de ¿a qué nos referimos con crisis cíclica? La crisis cíclica, el crack del 29, la crisis del petróleo del 73 y tantas otras, son momentos en los cuales, y Marx eso lo tiene teorizado, en términos, son momentos en que a la clase capitalista se le torna casi imposible sostener los niveles de la tasa de ganancia. Y a eso refiere Marx con la profecía de que el capitalismo engendra su propia destrucción. Las contradicciones propias del capitalismo harían que de sus entrañas surgiera un nuevo tipo de sociedad que terminara con la explotación del hombre por el hombre. Pero digo, más allá de eso, y la teoría de Keynes no es otra cosa que una respuesta a esa crisis cíclica, es una respuesta expansiva, productiva, inclusiva, pero una respuesta capitalista al fin de, ante las crisis cíclicas, cómo el Estado debe intervenir en inversión pública, la inversión pública en obra pública y demás, en tratar de tender al pleno empleo como forma de que esa rueda de la economía que ha dejado de correr por esta deficiencia en la realización de la tasa de ganancia, digamos, sea el Estado el que salga a socorrer, generando pleno empleo, reactivando lo que se llama la expansión de la demanda. Digresión al margen, las recetas neoliberales serían justamente lo contrario que esa receta intervencionista. La receta neoliberal es retracción del consumo, enfriamiento de la economía. Cuando hay crisis, lo mejor que puede hacer es reducir el gasto público, la emisión de moneda, el déficit fiscal, tolerar un porcentaje más o menos razonable de desocupación, que a la vez funcione como ejército de reserva y que tienda a la baja las demandas de los trabajadores organizados. Esto lo hablábamos la otra vez. El pleno empleo, la fortaleza de las organizaciones de trabajadoras llevan que se incremente la demanda, no solo en términos salariales, en condiciones de trabajo. La existencia de reducción de fuentes de trabajo y de trabajadores que están esperando para poder ofertar su sangre, su fuerza de trabajo para en condiciones peores que las que están ocupados, funciona como en la teoría clásica, funciona como un regulador también del mercado. Y lo que dicen, les decía, estos autores, entre ellos Immanuel Wallerstein, es que la crisis que se produjo en esta crisis cíclica está caracterizada por la sobreproducción, la sobreabundancia de mercancías que no pueden ser consumidas. ¿Por qué? porque tantos años, casi 3 décadas de aplicación de políticas neoliberales, han generado una exclusión de clases populares que ya no pueden acceder al consumo, digamos, una suerte de efecto paradojal, esta idea de salirse de la sociedad o del estado de bienestar en términos de garantizar la contención, el pleno empleo, el consumo inclusivo de la inmensa mayoría de la población, esta exclusión revierte como una crisis de sobreproducción. Digamos, hay más productos que consumidores con capacidad de hacerlo. Esto deriva, dicen estos autores, dicen la única receta que se le ocurre al capitalismo en esta fase global neoliberal dominada por el capital financiero es inflar una burbuja crediticia para fomentar el consumo. Bueno, lo que habría explotado en torno al año 2008 es esa burbuja especulativa. ¿Se entiende lo que, cuando digo burbuja especulativa? Algo similar, ustedes lo habrán visto también en alguna otra materia de comunicación, es lo que sucedió con la burbuja especulativa en torno al año 99-2000 de la llamada economía virtual. Hoy está empezando otra vez a pedalear de nuevo. El otro día un gran acontecimiento con el ingreso de Facebook al Nasdaq, que es la bolsa donde se cotizan los papeles vinculados a las industrias virtuales, electrónicas, que a las .com, como se decía hace más de una década. Bueno, en el 99-2000 había todo un relato, digamos, una exégesis de, bueno, los emprendedores del futuro ya no son las grandes corporaciones y demás, sino que 3 pibes debidamente formados, o pibas para no ser discriminatorios, pero generalmente los nerds son masculinos. 3 pibes que sepan de computación y tengan espíritu emprendedor en un garage con una computadora fundan un imperio. Y están todas estas. Los mitos, así aparentemente habrían nacido Google, Facebook, Twitter, todavía no sabemos quién lo inventó, pero seguramente debe haber una película ahí en gestación en Hollywood. O en Argentina, lo que fue en su momento de remate, ¿cuál era? ¿Cuál? Amazon. No, pero Amazon es norteamericana. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Y cuál había? Había otra que es el hermano de Pepito Cibriano. No me acuerdo cómo se llamaba, me parece que no llegó a ningún lugar. La habían vendido como en 800 millones de dólares, una locura. En donde lo que suele pasar con estas burbujas especulativas es que los primeros y más vivos se llenan y los últimos incautos son los que. Entonces, cuando estas empresas empiezan a cotizar en la bolsa, los que compran las acciones son, como se suele decir, plomeros, jubilados o fondos de inversión que manejan plata de jubilados. De hecho, las AFJP en la Argentina hacían esas cosas. Con los fondos que administraban, en lugar de tenerlos ahí a la vista, como se dice en el lenguaje bancario, los invertían en este tipo de cosas. Bueno, ahí es famosa la vinculación a la compra de acciones especulativas y defraudación posterior de los papeles del Grupo Clarín. Bueno, toda una cantidad de cuestiones que también termina uno indirectamente, termina invirtiendo. Si hay ganancia no se entera y si hay pérdida uno finalmente, es como de las malas noticias, uno finalmente por algún medio se entera. esa especulación se hizo con lo que los norteamericanos llaman bienes raíces, con el negocio inmobiliario, y ante el cambio de la situación financiera se hizo impagable, lo cual significó no solo la quiebra de empresas, después algunas de ellas bancos, aseguradoras, después rescatadas por el propio Estado norteamericano, sino que dejó sin vivienda a millones de norteamericanos, y esa onda especulativa arrastró a otros lugares, como por ejemplo España, sociedad que con su ingreso a la Unión Europea y demás, tuvo durante bastante tiempo subsidiada por las potencias europeas, y el retiro de subsidios la devolvió a España a la realidad. España vivía, para quienes tuvieron la oportunidad de estar en los últimos 15, 20 años en España, no en los últimos 3 o 4, España vivía una especie de fiesta del consumo, de la pertenencia al primer mundo y demás, que bueno, hoy lamentablemente la están pagando y con creces. Lo que plantea Mabel Tuaiterrey es que no está claro, por supuesto, todavía el decurso que el capitalismo, cómo el capitalismo va a reacomodar sus cargas, cómo las clases dominantes van a reacomodar las cargas. Lo que está claro es que el capítulo neoliberal parece concluido, más allá de que si uno lee los diarios hoy ve que las propuestas que de distintos organismos, y algunos de ellos los mismos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, aunque ahora ha aparecido un nuevo villano en esta película, que es el Banco Central Europeo, digamos, con el comando ahora aparentemente solitario de Alemania, digamos, hasta hace poco el binomio Alemania-Francia era quien le fijaba las condiciones al resto de los países europeos. La derrota de la derecha francesa, si bien no debería generar expectativa en términos de una rebeldía absoluta del socialismo francés, no lo hizo nunca porque lo iba a hacer ahora, pero por lo menos ya no va a haber un doble comando seguramente, y de hecho el propio Partido Demócrata Cristiano Alemán en elecciones regionales ya también empezó a pagar parte de la cuenta por haberse erigido en poco menos que los verdugos de los europeos, ¿no? Esa discusión hace pensar en que un poco lo que planteábamos antes, qué es lo que los estados han resignado, los estados nacionales han resignado durante la primacía del imaginario de la globalización. En una exageración, todos tendimos a pensar que el Estado Nacional era poco menos que una formalidad, que las cuestiones que definían a un Estado Nacional en términos de las fronteras territoriales, su soberanía, su sistema legal y demás, eran formalidades que no contaban en el mundo globalizado, y hoy empieza a haber una revalorización de eso. No en los términos, seguramente ya el Estado Nacional no va a tener la impronta que tuvo desde sus construcciones, en el caso nuestro de finales del siglo XIX y sobre todo de primacía durante el siglo XX, pero habida cuenta de las políticas públicas realmente encaradas por el Estado Nacional en Argentina, pero también y con sus matices en los países vecinos, se comienza a visualizar que si bien es cierto que hay un condicionante que tiene que ver con la integración del capitalismo a nivel mundial, hay niveles de inserción en los cuales el Estado nacional y la política que conduzca a esos estados tiene la capacidad de adoptar las condiciones más convenientes o no para su población. Por otra parte, este fenómeno que se genera en la Argentina, que recién comentábamos, en torno a la crisis hasta institucional del 2001, no debería analizársela solamente como un fenómeno encapsulado en Argentina, sino uno debería creer que es demasiado casualidad que con 3, 4 o 5 años de diferencia comienzan a los gobiernos que más disciplinados con el paradigma neoliberal empiezan a perder las elecciones y empiezan a tomar la posta en la región gobiernos que con sus diferencias, muchas de ellas más retóricas que concretas o que materializadas, empieza a haber una sintonía entre la mayoría de los presidentes sudamericanos. Y ahí me estoy refiriendo con el acceso al gobierno de Chávez en el 99 a Venezuela, en el 2003 llegan Lula y después Kirchner, después ingresa Evo Morales en Bolivia, el presidente Bachelet de Chile con los matices que la concertación chilena siempre ha tenido. Correa, ahí está. me agarró la laguna con Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, el Frente Amplio primero en una versión por ahí más parecida a la concertación con Tabaré Vázquez y después con algunas características sin salirse de esa tonalidad media de los uruguayos, medida y sobria de los uruguayos, pero con ciertos matices con la presidencia de Pepe Mujica, saliéndose un poco de las fronteras sudamericanas, el reingreso del sandinismo en Nicaragua, la reinserción en la vida institucional del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Bueno, un panorama bastante distinto al de las dos décadas anteriores y con algunos estados que siguen manteniendo como dislocados de este tiempo sudamericano. Ahí tenemos a Chile, sobre todo a partir del ingreso con matices en el caso de Bachelet, claramente con contrastes a partir del ingreso de la derecha de Sebastián Piñera. Perú, como si bien había cifradas esperanzas en Ollanta Humala, por ahora no se ha desmarcado de lo que había sido el gobierno de Alan García, muy también en la onda neoliberal, y Colombia como una especie de cabecera de playa de los intereses norteamericanos en la región, vinculados incluso a la ocupación o a la presencia militar, ¿no? En ese contexto, Mabel Tuaiterrey, y en eso yo la emparento con Maristela Esvampa, si bien Mabel es bastante más moderada en sus apreciaciones, siguen manifestando las mismas dificultades que normalmente tuvo el sector académico más de izquierda para interpretar al peronismo, para decirlo redondamente. Hay una gran comprensividad hacia fenómenos contemporáneos de otros países y una crítica mucho más puntual. Es verdad que uno es más crítico con lo que conoce e idealiza más lo que lo que conoce menos. Pero bueno, en ese contexto se tiende a pensar en un eje, si no revolucionario, más de una transformación más radicalizada, que estaría integrado por Venezuela, Bolivia y Ecuador, un eje claramente retardatario, que es el que mencionábamos recién, entre Chile, Perú y Colombia, una medianía expresada por Uruguay y Chile, con, digamos, Uruguay y Paraguay, pero con ciertos márgenes que le permiten a Uruguay y Paraguay ser miembros del Mercosur y tener algún otro margen de maniobra. Esto se lo distingue de Chile y demás, que son los Chile, Perú y Colombia, que son países que directamente han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, si bien hemos escuchado reiteradas quejas tanto de Uruguay como de Paraguay en los últimos meses por la política del Mercosur, pero tienen como un cierto cobijo que no los expone directamente a negociar con Estados Unidos, aunque Tabaré Vázquez había expresado alguna vez la posibilidad, aunque sea como amenaza al resto de los países del Mercosur, de sí hacerlo. Y Mabel Toiterrey denomina a los casos de Brasil y Argentina como los casos raros, digamos, complejos. En el caso de Brasil, de Lula, refiere ella, y no creo que haya cambiado mucho su juicio respecto de los primeros tramos del gobierno de Dilma Rousseff, sostiene que Brasil, en términos de la política más general, no se ha distinguido durante los gobiernos de Lula del derrotero neoliberal que venía llevando adelante, sobre todo en términos de la macroeconomía y demás, pero a su vez reconoce que tiene amplísimos márgenes de maniobra vinculados sobre todo al enorme mercado interno que Brasil tiene y que no lo sostiene ahí, pero sí lo pone dentro de estas economías emergentes que se hablan, que conforman el BRIC, en las cuales Brasil sería la primera letra, Rusia, India y China. Pero digo, hoy Brasil es la sexta economía del mundo, tiene... digamos, a pesar de la sintonía con la música neoliberal, siempre ha tenido un modelo industrialista muy basado en la conducción de la burguesía paulista, pero siempre se ha desmarcado un poco de la región en términos de la producción de bienes con valor agregado. Y Argentina sería el otro caso raro. Mabel Toiterrey dice, con idas y venidas, en donde lo que definiría a los tres países que radicalizan más sus posiciones, entre otras cosas, sería la reconquista y la gestión de los recursos naturales, básicamente vinculados a la energía, refiriéndose al esquema petrolero venezolano. Ahí a Ecuador no sé muy bien cómo lo encaja, pero lo encaja, y gasífero boliviano, y dice que, por ejemplo, si uno tomara como parámetro eso, Argentina ha tenido una política, si bien de estratégica de vinculación con Venezuela para algunas cuestiones energéticas y financieras, no había hecho nada para recuperar su empresa petrolera. Bueno, ahí la mató el tema de que se adelantó. Se supone que en un nuevo texto eso será consignado. Pero también plantea una posición ambivalente respecto de la relación con Estados Unidos, con los órganos órganos internacionales financieros, y plantea esta cosa de que, si bien rompe con el FMI, ella dice al momento de cerrar su artículo, se apresta a renegociar la deuda sin cuestionar su legitimidad. Es una temática que bastante reiterativa en alguna, digamos, es una posición crítica de algún sector que plantea que todavía era posible declarar, o todavía es posible declarar la nulidad lisa y llana del endeudamiento externo argentino comenzado en el año, sobre todo en el año 76, y que eso hay condiciones políticas internacionales como para simplemente desatender la deuda y destinar esos recursos al desarrollo interno. Hay otros que plantean que eso es imposible. De hecho, algunos problemas bastante serios le trajo a Argentina la negociación dura de la renegociación de los papeles de la deuda, digamos, y un muy exitoso muy pronosticado como negativo, digamos, con una visión muy pesimista, casi de expresión de deseo, sobre todo de los analistas de los medios más concentrados, que decían que esa renegociación de quita de alrededor del 70-75% de la deuda externa argentina iba a fracasar redondamente, que eso era desatender los compromisos internacionales de la Argentina, era no ser un buen pagador, bueno, toda una serie de cuestiones, incluso hasta la publicación alborozada de cada fallo del juez Griesa de Nueva York beneficiando algún fondo buitre y demás. Sin embargo, la Argentina ha llevado de manera bastante bien, por supuesto que se hubiera sido extraordinario por declarar nula la deuda externa y destinar esa enorme cantidad de recursos al desarrollo interno. Parece ser un poco más difícil que simplemente plantearlo, el tema de desatenderlo. Pero bueno, también hay una ruptura por ahí que en su momento no fue tan valorada con el Fondo Monetario Internacional, saldando una deuda mucho más chica que la que había con acreedores privados, y que le permitió a la Argentina una suerte de desconexión de los organismos de crédito, lo cual significaba, para lo que hablábamos en la clase anterior, desatender a los consejos, las sugerencias o las imposiciones de las renegociaciones constantes con esos organismos. Es más, en muchos de los países europeos están aconsejando la salida a la Argentina. Por un lado, la salida a la Argentina en términos de lo que nosotros significó la ruptura con la convertibilidad, lo que podría significar para algunos países europeos la ruptura con el euro, pero sobre todo la ruptura con el Fondo Monetario Internacional de manera tal de recuperar algún margen de soberanía económica para administrar las cuestiones propias. De todas maneras, es interesante el planteo que hace Mabel Toiterrey respecto de tendencias que fueron muy atractivas entre el 2001 y 2004 aproximadamente, que venían desde el año 94 con el surgimiento del ejército zapatista, estas nuevas teorías postmarxistas que planteaban el tema de dejar de pensar en el Estado como el objetivo de la acumulación política, digamos, una idea de cierto cambio revolucionario desde la sociedad sin necesidad de, como se pensaba en términos más clásicos del marxismo, en términos de la toma del Estado para cambiar las relaciones en una sociedad capitalista. Ahí hay autores que han influido fuertemente, Tony Negri y Hart, uno de ellos, a través del el libro que tuvo su fama, Imperio, en donde se plantea lo innecesario, lo inútil de los planteos en términos de los estrechos márgenes de los estados nacionales y las clases y la posibilidad de acceso al Estado para modificar o para reformar reglas de juego, redistribuciones de ingresos y demás, sino siendo que el capitalismo era una cosa ya globalizada y que en todo caso habría que esa disputa darlo en términos globales. Esto tiene que ver con los movimientos antiglobalización que supieron dar y que de alguna manera son como el prolegón, digamos, la génesis de lo que hoy se conoce como los indignados. Habría que ver hacia dónde deriva este movimiento de indignados, pero que no busca la construcción o la acumulación política tradicional para poder con esa representación ejercer la conducción del Estado, sino que es como una crítica global que descree tanto del capitalismo como poco menos como que de la política en los términos tradicionales. Eso no significa que esas manifestaciones no sean acciones políticas, ni mucho menos. Y ahí Twaite Rey dice, no, lo que se ha verificado es que pese a todos los pronósticos antiestatistas, sigue teniendo un peso la acotación que significa el Estado Nacional en términos del territorio y la vigencia de ciertas legalidades sin las cuales esa acción política tiene imposibilidad de traducirse en la transformación de esa sociedad. En el caso de Maristela Svampa, ya más de lleno en el caso argentino, bueno, el artículo se llama Argentina una década después, y vamos terminando, dice, del que se vayan todos a la exacerbación de lo nacional popular. Bueno, ella plantea tres momentos en estos 10 años vinculados o atravesados por tres matrices político-ideológicas. Las tres matrices político-ideológicas serían el ideario más tradicional de la izquierda, vinculado a el auge del movimiento desocupado, movimientos piqueteros, si bien no se verificó históricamente que la hegemonía necesariamente en términos de corriente de pensamiento de los movimientos desocupados de piqueteros fuera de un pensamiento de lo que clásicamente podríamos llamar de izquierda. Después habla de un ideario nuevo al cual ella adhiere de manera explícita, que es el ideario de la... Ella habla del ethos de la autonomía, digamos, un nuevo ideario surgido en torno a ese Estado asambleario de democracia directa y como incorporación de una nueva generación a la política en la cual hay una crítica tan importante a la construcción más autoritaria vinculada a la izquierda tradicional o al propio movimiento obrero y una como una cosa refractaria hacia el Estado, entonces, y que sintonizaría más con estos planteos de Negri o Holloway, que es el otro autor en boga en aquellas épocas. Hay un libro emblemático que se llama, cuyo título ya no deja lugar a duda, Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, digamos, que es un replanteo. Yo recuerdo a Holloway por aquellos años con una conferencia en el aula magna de medicina con unas 1000 personas, el tipo hablando de todo esto, era como... Y en ese ideario, otro de los dirigentes que transitó en la Argentina fue Luis Zamora en algún momento, que en su ruptura con el trotskismo más tradicional, con sus críticas al trotskismo, estaba en esa búsqueda de el tema de la igualdad y la horizontalidad y la democracia directa por encima de la representación. Digamos, en esas corrientes, lo estoy planteando de manera muy esquemática, hubo algunas otras, algunos lectores de Alain Badiou, también un filósofo postmarxista que planteaba, entre otras cosas, la teoría del acontecimiento, de que no había nada que organizar porque no hay nada que, no hay nada que representar, digamos, una suerte de ruptura con las lecturas clásicas marxistas de la clase, la expresión de la clase, el partido como la expresión de la clase. Y el tercer paradigma, no muy valorizado por, yo creo que más sufrido que valorizado por Maristela de Vampa, es la corriente de pensamiento nacional popular. Puesta de manera que, si uno no hace la aclaración del caso, es hasta poco serio poner en la Argentina en un plano poco menos que de igualdad con esas otras dos muy respetables corrientes de pensamiento. Es como le resta un poquito de seriedad al planteo, pero bueno, plantea cómo en estos 10 años operaron estas distintas lógicas. Ella a su vez divide estos 10 años en tres etapas: la etapa del 2001 y 2002 como del crecimiento de la autonomía, en donde habría primado esta nueva forma de entender la política y la transformación de la sociedad; una segunda etapa que coincide con los primeros años, el mandato de Néstor Kirchner hasta el 2008, ya con Cristina Fernández en el gobierno, en donde ahí habría una búsqueda de un gobierno de tipo progresista, sin terminar de desvincularse de algunas continuidades de lo que venía de los formatos de Estado de las décadas anteriores, y pone un punto de inflexión en el 2008 con la crisis en torno a la resolución 125, y como movimientos de la misma etapa el tema de la confrontación con los grupos comunicacionales concentrados en torno a la ley de servicio de comunicación audiovisual, y la propia muerte de Néstor Kirchner como un eje de hitos políticos que le entran, habrían hecho entrar a esta etapa lisa y llanamente en el antagonismo nacional popular típico y demás. Es un buen momento para dejar acá la clase que esto lo vamos a retomar, lo del antagonismo, lo del que es tema del populismo, lo vamos a ver dentro de dos clases. La clase que viene vamos a tratar de hacer un sobrevuelo un poco más detenido sobre el panorama latinoamericano y qué digamos, abundar un poco más en los denominadores comunes que habría entre distintos gobiernos o distintas formas de Estado en gestación.